Yo no sé por qué todos tenemos en el mundo tantos padeceres, pues a diario sufrimos los hombres y padecen también las mujeres. Esta causa es la herencia maldita de un lejano y remoto pasado. Esto viene desde Adán y Eva, así Dios castigó su pecado. El amor es muy lindo por ellas, pero en vez de vivir como hermanos, nos dejamos llevar de las penas y por una mujer nos matamos. Ser por amor se apasiona y el mortal corazón le palpita, porque siempre en la sangre llevamos el furor de la herencia maldita. Todos tenemos que ser culpables, no creas que tú eres diferente. El mundo no perdona el pecado, que se habrá de pagar con la muerte. El amor es muy lindo por ellas, pero en vez de vivir como hermanos, nos dejamos llevar de las penas y por una mujer nos matamos.